buenas noches a todos y todas. Radio Escucha de la Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy jueves 12 de septiembre. ¿Qué hora es? Pasadito las 8 y media, 25 para las 9. Estamos partiendo el programa de hoy. Un programa que se viene bien interesante, un programa cargadito a la temática de la memoria. En este mes que nos convoca a relevar estos temas importantes como es la memoria, la dictadura militar, el golpe de Estado, dictadura militar. También conmemoramos el 11 de septiembre la quema de Santiago por el toque Michimalonco. Así que eso, tenemos harta temática hoy día para conversar, hay harto que hablar. Y invitamos a todas y todos a escucharnos, a conectarse al 106.9 FM, a www.experimental.cl. Y si quieren también aportar en la conversación, ahí también comunicarse por teléfono. ¿A qué número, compadre? La gente se puede comunicar al 22-564-3848. Ese mismo, pues, hermano mío. Oye, ¿cómo puedo agregarte también algo, no? Y saludar a la gente que se anda con su celular en la mano y está por ahí. Mismo, y se quiere conectar, también puede hacerlo a través de emisoras.cl/experimental. Una aplicación que también funciona bastante bien para los equipos móviles ahí si andamos en la calle. La tecnología ahí. Camilo es el servicio de la comunidad. Camilo es nuestro como jefe de redes sociales. Si lo vieran aquí ahora, está con computador, teléfono, celular. Está con el telégrafo, está con todos los medios. WhatsApp, Instagram. Instagram acá está. Instagram. ¿Qué pasa, Pedro? Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Como dijo el Mati, un programa de memoria y de noticias de contingencia. También vamos a hacer difusión de algunas actividades que se vienen este fin de semana, una que tenemos nosotros, pero aprovechar esta instancia para mandarle saludos a los medios de comunicación que de una u otra manera están vinculados con nosotros. La radio comunitaria de Reñaca Alto, de Viña del Mar, que se nos se unió a esta cadena. Bueno, hola, saludos a la gente de las poblaciones de Viña del Mar ahí, Reñaca. Que se unió con nosotros, así que gracias por creer en Raíces Poblacionales. Eso. Sí, la radio Vía Olímpica, la radio Placeres de Valparaíso, a la plataforma virtual de Agencias de Noticias, que es una plataforma virtual, pero especialmente a medio, que es la plataforma que sube nuestro programa, a la Juan Gómez Milla, que es la radio de la Universidad de Chile, a Radio Conciencia de Rosario, a Radio Voz de Paine, a Radio Chilwe, al periódico del pueblo y especialmente al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, que también tienen un vínculo con nosotros. Así que eso pues, cabros y cabras, estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Nos vamos a ir con un temita introductorio, claramente, pues, ¿cierto? Padre, como de vuelta ya vamos a desarrollar la temática que tiene que ver, como decía el Matías, con la memoria, con esto que aún persiste. Y ahí vamos a hacer un análisis al estilo de Raíces Poblacionales, pero por mientras los vamos a dejar con un tema. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. ¡Pum! Cerrada la crisis social, la burbuja mental y el mal es el metal de una coraza. Si es que no va a arrojarse, váyase para la casa. Me capta, usted no tiene salvación. En el cohete al fin del mundo no tenemos asiento, ni usted ni yo. Por eso hay que rebelarse, cortar el lazo con el que más te resta. Y en ese instante, fugazmente, nos daremos cuenta de cuánto somos capaces. No te olvides que somos aves rapaces. Basta de odiarnos, te ofrezco la paz. La ciudad que siempre, siempre crece asfalto caliente. Nos está robando el aire, pero aprende a aterrizarme en Catalina, donde las cadenas brillan. Chin chin, siempre cobra la esquina. La vida al sample de una rutina. Y más encima, lo que empieza termina. Dicen que voy de intensa, pero con paracaída, buscando la vía de escape y aprieta el botón. Que siempre sabrá que el cobarde no quiere intentarlo. Y yo sí quiero hacerlo. Ven, vamos, súbete al skate. Busquemos el rumbo, tu fuego, mi fuego es el game. Tengo una bomba de humo por si hay que correr detrás de los sueños perdidos. No suelte ninguno, yo voy por el mío. Latina, vena de Galeano, tu mejor arma son tus manos. Ven, vamos, súbete al skate. Busquemos el rumbo, tu fuego, mi fuego es el game. Tengo una bomba de humo por si hay que correr detrás de los sueños perdidos. No suelte ninguno, yo voy por el mío. Yo voy por el mío. No suelte ninguno, yo voy por el mío. Voy por el mío. alma son tus manos. No vale pisarse la cola, cariño, de al lado también es tu hermano. Toma conciencia, tenemos la magia. Lo que baja sube como nubes de tormentas que viajan. Repartiré mi baraja. Se ha puesto el Joker, no me mire con cara de póker. Tengo mi sangre, condenas amargas. Lengua filosa de plata. Pa' pelearme con quien quiera ser mujer, no ser cualquiera, no es nada el plan. Vete a cagar con tu carita en Asha. No olvides mi nombre, la Rosica Flores. Mi nombre es la Rúsica Flores. No olvide mi nombre es la Rúsica Flores. Latina Vena de Galeano. Tu mejor arma son tus manos. No olvide mi nombre es la Rúsica Flores. Latina Vena de Galeano. Tu mejor arma son tus manos. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema que puso nuestro controlador, Javi Locuaz. Aprovechamos de saludarlo. Buena, compadre, ¿cómo está? Mati, ¿usted sabe qué tema escuchamos? Sí, el tema que escuchamos recién es parte del trabajo de Rúsica Flores. Y este temita salió hace poquitito, salió de haber sido un mes, y de repente estoy exagerando, un mes así a todo rentar. Unas tres semanas, debe ser un mes más o menos. Lo soltó por redes sociales. Este tema se llama Lengua Filosa de Plata y es como parte de la propuesta que está sacando ahora recientemente. Eso, está terrible bueno el tema. Está ahí como, bueno, la mayoría de la música que ponemos está todo el registro siempre ahí en internet para la gente que lo quiere escuchar. Así que invitamos a todas y todos a escuchar a la Rúsica Flores y este tema, Lengua Filosa de Plata. Terrible bueno. Hace un tiempo atrás, aproximadamente dos meses, hicimos una información que se iba a presentar en el Centro Cultural Chile España. Chivo. Fuimos con Matías, hizo una presentación, así que maravillosa su presentación, muy buena calidad, así que también para la gente ponga ojito ahí, si quiere ver a esta muchacha, ve algún flyer por ahí, vaya a darle un vistazo porque su presentación y su rapeo es muy buena, así que 100% recomendable para que le vayan a echar un ojito. Rúsica Flores. Buena, buena. Oye, cabras y cabras, bueno, vamos a dar comienzo a este análisis temático que deseamos compartir con ustedes. Y bueno, como anunciaba el Matías en el principio del programa, este va a ser un capítulo dedicado al tema de la memoria, al tema que tiene que ver con la dictadura cívico-militar, con el 11 de septiembre, y cómo esto hasta el día de hoy está presente en nuestras vidas, en nuestros quehaceres, y vamos a hacer un análisis a los raíces poblacionales. Yo quería empezar con una cita de Fernanda Pinilla. No sé si conocen a Fernanda Pinilla, la jugadora de fútbol seleccionada nacional. Y ella dice, en estos tiempos donde el negacionismo y fascismo avanzan en Latinoamérica, es importante recordar que un día en Chile las personas estuvieron por sobre los intereses económicos. Somos herederos de lucha y estamos para recordar que nada ni nadie está olvidado. Me parece importante relevar esta cita, fue en su Twitter, donde colocó esta reseña, este pensamiento, este sentir, creo yo, Fernanda Pinilla. Y también es importante relevarlo porque desde mi punto de vista personal, creo que los futbolistas, las futbolistas son actores relevantes dentro de esta sociedad, y lamentablemente muchos de ellos no están con la lucha del pueblo o no hacen eco de lo que le sucede al pueblo. Yo creo que son contados con las manos. De la mano del poder, ¿para qué? Y todo lo contrario, como dice el Matías, andan de la mano del poder, así que por eso a mí me pareció relevante relevar esta cita. Y también quería empezar, bueno, el 11 de septiembre inaugura un periodo de violación a los derechos humanos sistemático por parte de un Estado terrorista. Y es importante también resaltar que hoy día hay un retroceso en el fondo relacionado con la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. los derechos humanos se instalan a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1948 como un tema fuerte después de la barbarie que se sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 1 millón de personas. Y se instala, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, hoy en día, en los últimos años, vemos que hay un retroceso en la defensa de los derechos humanos. Hay toda una discusión en torno a si son efectivos o no estos derechos humanos, si se respetan o no por los estados, si son efectivos, etc. Y en este sentido, el último informe del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad Al-Hussein, al entregar su mandato a Michelle Bachelet en el 2008, porque Michelle Bachelet hoy día podríamos discutir que está en la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, siendo que durante su gobierno se violaron sistemáticamente también los derechos humanos, pero al entregar su mandato a la expresidenta de este país, señaló que en la actualidad la opresión está de nuevo de moda, la vergüenza en retirada. Y las violaciones acumuladas y no resueltas a los derechos humanos están en la base de los conflictos, no las variaciones de los productos nacionales brutos. Sus conclusiones son dramáticas respecto a esto. Dice, hoy no es un momento para la complacencia soporífera. Los derechos humanos están bajo presión en todo el mundo. Ya no son una prioridad, sino una paria. La ilegitimidad de los principios de los derechos humanos está siendo atacada. La legitimidad, la práctica de las normas de derechos humanos está en retroceso. ¿Por qué decimos esto? Porque el recordar, el hacer memoria, no tiene que ver con ir al pasado para quedarse anclado en él, sino que tiene que ver con ir a ese pasado, que ese pasado es un presente actual, y por eso queremos relevar la importancia de esta lucha por los derechos humanos, porque durante la dictadura, sobre todo en la primera época de la dictadura, que se llama la época del terror, una violación sistemática a los derechos humanos de personas comunes y corrientes que trataron de cambiar este mundo, hacerlo más justo, que esas brechas de desigualdad que hoy día son abismantes se pudieran reducir, etcétera. Y por otro lado también es importante porque hay, como dice María Angélica Yáñez, que es una historiadora, María Angélica Illanes, tiene un texto bonito que se llama La batalla de la memoria, que en el fondo estas batallas entre distintas memorias que están luchando por ser hegemónica o por ser las que tienen mayor legitimidad y sentido y significancia para las personas. Pues está esta memoria oficial nacional, que se construye a partir de la historia oficial, de la creación de un discurso por parte de la autoridad y del Estado. Que tiene una claro, que plantea una necesidad, o sea, se plantea desde la necesidad de poder también aunar un territorio que, como dicen, flaquito pero largo, ¿no es cierto? Claro. Hace eso, como la necesidad de generar esta como sensación de nación, es que se genera también esta idea de memoria como oficial, que todos nos sintamos parte de. Claro, ¿sí? Eso. Por otro lado está, y esto es indudable, está la memoria de los victimarios, que ellos legitiman su actuar también mediante esta memoria. Y está la memoria de las víctimas, que nosotros en este caso como Raíces Poblacionales creemos que es importante relevar esa memoria, ponerla en valor. Hay un concepto que se llama un deber de memoria, que tiene que ver con relevar, como bien decíamos, esta memoria de las víctimas, de estas memorias que muchas veces no tienen mayor voz oficial. Y como decíamos ayer, bueno, en conjunto con los compañeros del Raíces Poblacionales, con las compañeras que también nos apoyan, y un par de vecinos, varios que se nos unieron, estuvimos haciendo una velatón en la Plaza Salvador Allende. Y ayer, bueno, nos juntamos en un momento íntimo, hicimos un círculo de conversación y planteábamos esto, porque que hoy en día yo creo que la lucha más grande es la lucha contra el olvido, porque yo personalmente no creo en este sistema, en esta democracia burguesa, en esta administración de justicia burguesa que hemos visto hasta el cansancio, que es racista, que es clasista y que está en manos de quienes fueron los autores, los artífices y los actores directos de todo este drama que significó la dictadura cívico-militar. Y recalcamos lo de dictadura cívico-militar porque no es solo los militares los que tienen una responsabilidad en este régimen autoritario que se instaló durante 27 años. Entonces, yo personalmente no confío en esa justicia. Lo que sí creo que la lucha es contra ese el olvido. Que las nuevas generaciones recuerden que aquí se violaron los derechos humanos de manera sistemática, se desaparecieron personas, se ejecutaron personas, se torturaron personas por pensar distinto, por tratar de cambiar este sistema. Y además también yo creo que hay que relevar la memoria de los que están vivos, de la lucha que llevaron a cabo contra la tiranía. Y con esto me recuerdo, por ejemplo, al comandante Ramiro, que hoy día está pasando por un periodo de proceso judicial, donde no le quieren... Después de haber vivido un presidio gigante en Brasil, está pasando por otro proceso acá en Chile. Claro, y yo también quiero poner en valor esas memorias porque son en el fondo los que dieron su vida por cambiar este sistema, por hacerle frente al tirano, por tratar de cambiar esto. Y como decíamos, está hasta ahora esta otra memoria, perdón, de los victimarios, porque se vio en este inserto que estuvo en el Mercurio, que se tituló Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela, que es un grupo de 60 personas donde ejemplifican las razones que justificaron el golpe. Y son razones que son forzadas, que se toman de ejemplos de Allende, del claustro, del partido no sé cuánto, ¿cachai? Entonces, hay un negacionismo, como decía Fernanda Pinilla, Felipe Kast, sin ir más lejos, también sacó un tuit de que hasta cuándo nos quedamos pegados con el golpe, con Pinochet, pensemos en el cambio climático, pensemos en la era digital. Claro, es fácil decirlo cuando estáis del lado de los victimarios, cuando tu apellido es Kast, cuando los Kast tuvieron una... De la Alemania nazi. Claro, venían de la Alemania... De la historia que deben traer esos personajes. Venían de la Alemania nazi, tuvieron un papel así súper importante en lo que pasó en Wien. En Lonquén. En Lonquén. En Paine. La familia de los locos pasaban camiones para trasladar en la quema de campesinos. También Mati. Sí, no, sí. De hecho, son como los principales acusados sobre... como de los civiles cómplices de la matanza que se realizaron en Paine. De hecho, hasta el día de hoy la gente sigue luchando por saber lo que sucedió ahí. Recordás que la Plaza de Armas de Paine también pertenece a SEMA Chile, entonces hay un tema con Paine y el poder que tenían como esa familia con el tema también de su restaurante Los Bavaria. Sí, y yo leí una columna de Lorena Fries, que hasta hace un tiempo era directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que hoy día es la presidenta de Corporación Humanas, donde dice: el impacto que hasta hoy tiene la imposibilidad de honrar a nuestros muertos y muertas, el rastro de la tortura en cuerpos y mentes, son innegables para el mundo, aun cuando un puñado de anacrónicos pretendan pasar por gesta heroica una masacre que los salvó de Chilezuela. Los que hoy ejercen el poder político y económico son los que se enriquecieron en la dictadura. Por eso hablábamos de este enfoque de mirar la memoria como un presente, no la memoria como algo pretérito, sino recordar que hoy día los que están en el poder económico, los que están en el poder político, fueron los que directamente se beneficiaron de toda esta barbarie. Son los que han instalado la asepsia de lo apolítico, de alejar a la gente de la política, haciéndola entender solo como lo partidario y no como el dirimir sobre asuntos públicos. Los que han puesto el esfuerzo propio y el mérito como fórmula de éxito, que hoy día no es tu responsabilidad ser exitoso, es tu responsabilidad no pasar por periodos de precarización, etcétera. Yo también quería señalar que transitamos de ser un pueblo, de ser pobladores, a consumidores premunidos de tarjetas de crédito que tienen a las personas endeudadas más allá de sus capacidades de pago. Yo creo que eso es todo un mecanismo, lo hemos hablado aquí en El Raíces, que tiene que ver también con estos dispositivos que en el fondo provocan que la gente se desvíe su atención de cosas que son re importantes. Y quiero ir cerrando un poco mi intervención como para poder ir conversando con una cita del sociólogo Felipe Portales, que esta cita es de septiembre del 2013, cuando se cumplían los 40 años del golpe de Estado en Chile. Los chilenos todavía no queremos reconocer el gran viraje del liderazgo de la Concertación, que en lugar de ser consecuentes con su lucha contra la dictadura y buscar desmantelar todas las instituciones que creó la dictadura, AFP, ISAPRE, Plan Laboral, se acomodó con ellas. Y creo que aquí hay un tema que no se ha debatido en Chile, que es ese gran engaño, porque hemos visto no solo eso, sino cómo el liderazgo de la Concertación, por ejemplo, cosa que nunca se menciona, autodestruyó sus propios medios. Análisis APSI. No desaparecieron por arte de magia, desaparecieron producto de políticas de medios de la Concertación. Eso es importante también señalarlo, porque aunque la dictadura termina en 1990, sabemos que los resabios de la dictadura hasta hoy en día no atañen, no afectan, están presentes en nuestra vida. Y recordar que una parte de la población civil que supuestamente luchó contra esa dictadura finalmente se benefició. O sea, pasaron desde el sector público de estar, no sé, en un ministerio de Hacienda a ser parte de directorios de la AFP. O sea, esos tipos a mí personalmente son los que más me caen mal. Pues. Y hoy vienen con que los hijos de esa Concertación quieren crear el cambio. A mí eso es lo que me llama la atención. Y dejo también ahí los comentarios que podamos hacer. A mí me gustaría así como hacer un comentario, volver un poco al tema inicial, como partiste por el tema de la memoria, que bueno, recordando el ejercicio de recordar nuestra memoria, de la memoria de los sectores populares. Plantearlo desde que tampoco la idea es de que, o sea, por lo menos lo que yo pienso, y la idea no es que sea una memoria estática, una memoria como nos enseñan en la escuela, de que nos sentamos, la memoria que está contenida en los libros y que está ahí y que uno la pasa a revisar cuando quiere recordar algo o cuando quiere ver una fecha o algo, ven ahí, va el libro y después el libro queda ahí y hasta ahí nomás llegó el ejercicio de memoria. Es decir, no esa memoria estática, sino que una memoria activa, y ahí va muy así como ligado a lo que decías tú acerca de la de recordar la vida. No solamente el recordar el trágico hecho o la barbarie del asesinato de miles y miles de personas y la desaparición de miles de personas, sino que recordar también la vida de lucha que llevaron todos ellos y ellas, ¿no es cierto? Y también el recordar a la gente que sigue viva, a la gente que se fue sin poder saber qué pasó con sus familiares, ¿cachai? No sé, estoy hablando de muchas personas, pero por ejemplo se me viene ahora a la memoria la Sola Sierra, la Anita González de Recabarren, y cuánta gente más que se fue de este plano sin poder saber el paradero de su familia, ¿cachai? O gente que hasta el día de hoy sigue luchando, ¿cachai? Así que eso es la memoria activa, de no solamente sentarnos a recordar y de repente botar unas lágrimas, sino que es estar en el constante ejercicio de recordar para poder ir construyendo de alguna manera una realidad diferente a la que estamos viviendo hoy día. Sí, mire, yo quería agregar, por ejemplo, pero de otro aspecto que habló el mismo, no específicamente con lo que habla el Matías, que tiene que ver con por ejemplo, hay varios personajes de la política chilena actual, pues, por ejemplo, Marco Enrique Ominami, que es hijo de Miguel Enríquez, que era líder del Movimiento Izquierda Revolucionaria, la hija de Salvador Allende, diputada, específicamente, no sé si no es Isabel Allende, vos, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No recuerdo, pero la hija de Salvador Allende, el hijo de Orlando Letelier, el diputado, senador, Tucapel Jiménez, que también es hijo de un dirigente asesinado, Carolina Toá, que también es hija de un dirigente de la época de la Unidad Popular, que también fue torturado y asesinado. ¿Por qué nombro a estas personas? Porque tiene que ver un poco con que en la actualidad estos personajes de la política tienen cargos públicos. Se ven beneficiados de la política de la del modelo y de la Constitución del 80, creada por Pinochet, por las mismas personas que fueron los que idearon el golpe de Estado. Y al final es como que siento yo de que dejaron de lado los muertos por un puesto político, por un tema económico. Y yo no podría estar tranquilo poniéndome en el lugar de ellos, en un puesto político, viendo que, no sé, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, existen hasta el día de hoy mucha gente que fue, como tú decís, muchos civiles que fueron cómplices del golpe de Estado y de la dictadura. Que siguen gobernando hoy día. Y siguen gobernando y ellos se juntan con ellos, pues como que fueron empezaron a ser parte de esa élite. Y otra cosa que también quiero como recordar es que después de el triunfo, como dicen, el triunfo del no, que cayó Pinochet a través de del voto, que la gente votó contra Pinochet y lograron derrotarlo sin violencia, habían ideas de algunos grupos como más radicales. Por ejemplo, hablamos del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, del MIR, del Lautaro, de que planteaban en ese momento, hablaban de un fraude electoral, po. También hablaban y planteaban la Asamblea Constituyente, que son como demandas que la actualidad, por ejemplo, sobre todo la Asamblea Constituyente, que hace un tiempo atrás se tomó y fue una demanda transversal en todos los movimientos políticos, hasta los grupos más reformistas, como la misma Concertación, que se agarró de esa demanda de la ciudadanía, que tiene que ver con cambiar la Constitución creada por la dictadura. Pues, y me sorprende la visión de esos personajes al principio de los 90, po. Cómo la tenían bien clara y no creyeron en este fraude electoral, pues, como así ellos lo planteaban, independiente de que uno puede estar de acuerdo o no con las acciones armadas que hicieron después de en democracia, pero son decisiones que yo creo que tomaron en un momento y que fue una decisión valiente, porque hay que estar ahí, pues. Hay que estar ahí. Hicieron un análisis y vieron que a pesar de que Pinochet se había ido del poder, el modelo iba a continuar, pues. O sea, igual había que tener tres dedos frente y decir, loco, era senador vitalicio, pues, bueno. La orquesta estaba hecha. Oye, yo quería agregar algo también que tiene que ver con el tema de la memoria, y yo quería resaltar un personaje bien importante que creo que para la gente del común no es muy conocido, pero es Luis Navarro. Luis Navarro es un fotógrafo que perteneció a AFI, a la Asociación de Fotógrafos Independientes, que, bueno, las personas que han visto, yo creo, un documental que se llama La Ciudad de los Fotógrafos, van a poder saber un poco quién fue la AFI y la importancia que tuvo dentro de la historia, y para nosotros lo importante que tiene que ver con la memoria, porque es un registro muy importante que tiene que ver con el proceso de la dictadura, con las matanzas que hubo. Bueno, Luis Navarro es un fotógrafo que nace en Antofagasta y después viaja en el año 76, llega a Chile a trabajar con el año 76, Santiago, llega a trabajar con la vicaría y se empieza a encargar de hacer un registro de las personas fallecidas. Empieza a registrarle, llegaba a las casas. Yo tengo un registro, por ejemplo, mi hijo falleció, mi mamá falleció, y él llegaba a Luis Navarro y hacía la fotografía, el retrato con la persona, y esa es la gran fotografía que se conoce hasta el día de hoy. Es la fotografía donde están, que hasta el día de hoy tiene esa relevancia mundial. Nace dando de aquí de Luis Navarro, que tiene el proceso de historia para saber dónde están los detenidos, que hasta el día de hoy es una fotografía que marca mucho la importancia de un detenido, que es la fotografía blanco y negro, el último registro de la memoria que se tiene con la persona, y es una fotografía que importa mucho en el proceso histórico que tiene que ver con esto, lo que sucedió, porque gracias a ese registro que se hace la AFI o al trabajo que hizo Luis Navarro, hasta el día de hoy se siguen recordando a las personas y todavía seguimos viendo la imagen de las caras de los detenidos, porque no es un nombre, sino que es una imagen que es más tangible, como más real, que decir yo falleció una persona, pues no, sino que está la fotografía, está el registro del retrato de la persona, y ese registro y el trabajo que hizo Luis Navarro, yo creo que es la importancia que tiene que ver con todo este proceso histórico y de la memoria que nosotros tenemos como, y de la gente que perdió. Aparte, la importancia que tiene Luis Navarro en resaltar, él fue el primer fotógrafo que tuvo acceso a fotografiar en una osamenta que se encontró, que fue en camino en osamenta correspondiente en Lonquén. En el año 78 se encontraron unos cuerpos muertos, una osamenta con gente con desaparecido en camino a Lonquén. Entonces yo quería resaltar un poco esto, la importancia de Luis Navarro dentro de los procesos de fotografía y de la memoria, que es uno de los principales exponentes de la fotografía donde están, que hasta el día de hoy que se mantiene, pues, Santiago Maldonado en Argentina, y vamos avanzando con el proceso de la historia, donde están en la importancia de un retrato y la fotografía como proceso de memoria. Y para las personas que quieren ver un poco más en profundidad, me invito a ver el documental que se llama La Ciudad de los Fotógrafos, y habla muy bien de los procesos históricos de acá de Chile con el tema de la imagen. Sí, pues es interesante porque además en ese tiempo no teníamos acceso a cámaras fotográficas, si bien hoy en día todos los celulares o la mayor parte de ellos tienen cámara y uno puede registrar en el momento inmediato cuando suceden las cosas, en ese contexto evidenciar a través de una fotografía lo que estaba pasando era tremendamente difícil, costoso, inaccesible, y los fotógrafos como Luis Navarro y quienes son parte de este documental La Ciudad de los fotógrafos, fueron los que tuvieron la valentía para hacerlo. Para ir cerrando un poco este bloque, el tema de la memoria da para mucho, da para hartas conversaciones. Yo quería insistir en esto de que la dictadura aún dura. Hoy día la Fundación Sol, y desde hace tiempo, sacó una infografía que decía los 11 pilares de la dictadura que hoy día están presentes en nuestro sistema. Por nombrar, plan laboral, que en el fondo es el código laboral, el sistema tributario, el sistema de salud, la desnacionalización del cobre, el fomento forestal, ojo, el sistema de AFP, la privatización y abandono de la educación pública, el sistema bancario, la subcontratación, la privatización del agua y, lo más importante, la constitución política. Así que aún la dictadura dura, aún dura y grado. Nos vamos a ir con una canción cortesía de Javi Locuaz en los controles. Vamos a volver con otra temática a la vuelta de este temita. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Quiero gritarlo como cuando está pariendo una mujer, defensa en la propiedad. bailan las gitanas, cautivan este dormitorio. La mezcla del amor y los aromas, la piel es suave y mis manos al calar por la excitación. No hay escapatoria, es la hora, tócala. Está en tus dedos, en tu boca, mátala. No eres parte de la prehistoria, mientras te apuntan con el dedo diciendo que eres hija de Satán. Es la hora de encenderla, de buscarla, de apagarla, de aparearla a la niña, de amedrentarla, que lo que estás sintiendo no es normal. No es normal, no es normal. No hay escapatoria, es la hora, tócala. Está en tus dedos, en tu boca, mátala. No eres parte de la prehistoria, mientras te apuntan con el dedo diciendo que eres hija de Satán. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temita. Recordarles que estamos aquí en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, este programa que se hace con mucha humildad desde la Caro al Mundo. Antes de pasar al segundo bloque y conversar sobre esta temática que es la memoria y la lucha por no olvidar, vamos a preguntarle al Mati qué temita escuchamos, ¿no? Sí, el primer tema que escuchamos, bueno, esta tanda fueron dos temitas. El primer tema que escuchamos, esta vez cortesía de Jaicé, que nos pidió el temita. Le mandamos un saludo a nuestro compadre Jaicé, hermanito ahí, un abrazo grande. El tema de Dos Minutos, La Balanza. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de un MC que se llama Mundana, y su tema se llama Mundana. Buen tema, también el registro en el YouTube. ¿Sí, po? La Loca Feña. Loca Feña, un saludo ahí, buena volá, buen trabajo, hay harto material de ella. En cualquier momento va a venir para acá a visitarnos, así que un saludo ahí a la Loca Feña. Montana, en la casa. Oye, recordar a la gente si quiere comunicar con nosotros, hacer una información, algún dato. Recuerden, puede ser al 22564-3848 ahí, una llamadita, vamos, y sale al aire para que cuente alguna historia y alguna incidencia. Oye, cabras y cabras, si bien en el primer capítulo hablamos sobre el contexto general, el contexto como que se veían, si vivía, perdón, y se sigue viviendo en los territorios dominados por el Estado chileno, también queremos abocarnos a lo local, queremos dar cuenta y abordar lo que sucedió en nuestra población, en esta comuna de Los Espejos, y cómo de alguna u otra manera se vivió esa represión y cómo también se ha hecho esa lucha por la memoria, esa batalla por la memoria, esos combates por no olvidar y decir que nunca más. Ahí nuestro enviado especial, nuestro compadre Bene, va como a asumir la dirección, o no sé cómo decirlo, la animación, eso. Eso, compadre, ven, sí. Le dejo el micrófono. Gracias, Memo. En este bloque vamos a nombrar algunas personas que son detenidos desaparecidos, que son de acá, de la comuna de Los Espejos, y no solamente gente que murió en dictadura, sino también alguna gente que, como habíamos hablado en el bloque anterior, que a pesar de que la dictadura había acabado simbólicamente el año 1990, después de ellos decidieron seguir luchando. Creían que la dictadura, todavía estaban con la convicción de que la dictadura no estaba Pinochet, pero se perpetuaba el modelo. Entonces era un fraude esta elección donde se votaba por el sí y por el no. Lo que quiero destacar primero que nada es la edad de muchos de estos personajes, pobladores y pobladoras de acá de Los Espejos, que bordean entre los 20 y los 30 años. Es decir, la edad que tenemos nosotros casi, casi la edad que tenemos nosotros, eran más jóvenes que nosotros. El compromiso, la militancia, la convicción en su idea, que yo creo que fue como uno de los motivos por los cuales ellos al final dieron su vida por lo que creían, y fueron capaces de quedarse acá y luchar, po. Acá hay varios, es difícil encontrar a toda la gente que murió o sufrió tortura acá en la comuna de Los Espejos, porque no hay un registro local, pues no se ha hecho, no se ha investigado en específico esta temática acá en la comuna de Los Espejos, y las historias que están presentes es porque hay algunas organizaciones de los derechos humanos o las mismas familias son los que se han encargado de resistir esa pérdida, esa desaparición, a través de la denuncia constante de lo que pasó con su familiar. Entonces yo voy a nombrar las personas y voy a contar un poco la historia de algunas de las personas que logramos encontrar su historia, pero yo creo que acá en Los Espejos, como en todas las comunas, hubieron miles y miles de personas que no murieron, fueron desaparecidas, fueron torturadas y asesinadas y no se sabe nada de ellos, po. Entonces eso también nos llama un poco, a mí me llama un poco la atención por la necesidad, la tarea que tenemos nosotros también de recuperar esa vivencia, esa historia, que no ha pasado hace mucho tiempo, si estamos hablando alrededor de 30 años atrás aproximadamente que ocurrió, que si uno lo ve como en términos históricos es poco, es muy cercano a nosotros. Bueno, mira, vamos a nombrar primero a Pedro Juan Merino Molina, que es un militante, un joven de acá de la población, que en la actualidad tiene una calle. Él era de La Caro. Su familia hasta el día de hoy está en su constante lucha por lo que le pasó a Pedro Merino. Lograron que una calle que queda acá en la población José María Caro, específicamente en la calle Habana, con la que era antes la calle Jalisco, en la actualidad la calle Jalisco ahora se llama Pedro Merino Molina, porque ahí vive parte de su familia, tienen un mural gigante. Pedro Molina era militante de las Juventudes Comunistas, nació el 8 de noviembre del 53, tenía 20 años en el momento de su detención, era sastre, era militante del Partido Comunista, y su fecha de detención fue el 14 de septiembre de 1974, es decir, un año después de la dictadura. Pedro Merino, que tuvimos la oportunidad con Matías de escuchar el relato de su familia, siguió con su convicción de este mundo nuevo, de resistir la dictadura, de combatir a la fuerza represiva, y murió, fue detenido, desaparecido. Se fue para el norte, específicamente para Coronel, y también pasó por Colonia Dignidad, ya este lugar que pertenecía a los alemanes, donde como en la época de los 90 también se le acusó de un tema de abuso con muchos niños y niñas que estaban en ese lugar. También fue un espacio de tortura en los años por Schaeffer, claro, porque el líder de esa organización. El día, este día sábado, bueno, después lo vamos a repetir, a las 12 del día, en la calle Pedro Merino Molina con La Habana, se va a hacer un acto en memoria de él, y bueno, lo está organizando la familia, y toda la gente que quiera participar puede llegar y estar ahí en este acto de memoria que está haciendo la familia. Ya aquí tenemos a un joven que tiene 20 años, ya tiene 20 años cuando muere, cuando es tomado detenido. Cuando lo hacen desaparecer. Sí, 20 años. La hermana hablaba de que ellos eran una familia súper pobre. En el relato que nosotros tuvimos acceso con el Matías, era una familia súper pobre de muchos hermanos. Y cuenta de que Pedro Merino nunca participó políticamente en nada. Pero un día, pasando por Avenida Central con Fernando Albano, había una concentración. Y le llamó la atención la música que había en ese lugar. Y se acercó, y como conocía a algunas personas, lo invitaron, le dijeron: oye Pedro, mira, nosotros somos del Partido Comunista, anda a una reunión, po, te invitamos, si no te gusta no vais más, po. Bueno, Pedro Merino fue ese día a la reunión, a esa asamblea, y después tuvo cargos súper importantes dentro de la logística del Partido Comunista, tanto en lo local como también a nivel nacional, po. Se dio cuenta de que su realidad, la pobreza que vivían como familia, de tener un padre alcohólico, de tener que él hacerse responsable de su hermano, que no tenían para comer, casual. No era casual, y dentro de un espacio donde él podía luchar por un mundo nuevo, era el Partido Comunista. Entonces, ahí se metió y participó. De esa época, además. De esa época, exactamente. Pero hay que contextualizar también. Entonces, bueno, ahí tenemos una pequeña historia de Pedro Juan Merino Molina, que por suerte se ha mantenido en la historia. Hay un libro que hizo la hermana con su madre, que no sé dónde lo pueden obtener, porque hubo muy pocos ejemplares cuando se editó ese libro, pero hay un registro, y eso es bueno, que cuenta la historia de este joven, y gracias a la familia se ha mantenido vigente esta historia, pues, a través de la oralidad, más que nada, porque pues, estos relatos son todos a través de la oralidad, pues se han mantenido a través del tiempo, que después llega un registro a papel, a un libro, es cierto, pero se han mantenido a través de la historia que se van traspasando, pues, de generación en generación. Otro joven que se llama Pedro Enríquez Poblete Córdoba, que nació el 24 de mayo de 1947, como muchos de los jóvenes de la época, y sobre todo del año 80, 70, él partió participando en las comunidades cristianas, pues tenía un grupo que se llama Grupo Imperio. Pero con el tiempo, él junto a Marco Esteban Quiñones, crearon acá en La Caro una brigada que se llama la Brigada Guevarista. Uno se pone a pensar la convicción y la mentalidad que tenían estos cabros tan jóvenes para ir creando organización y diferentes tipos de experiencias dentro de la población, con respecto a las necesidades que ellos tenían, porque tenemos que recordar que las poblaciones en esa época están bajo una pobreza, como decía don Orlando, esa pobreza a pata pelapo. Tenían esa riqueza en lo valórico, pero en lo material esa pobreza pata pelada era transversal a todos. Entonces, la adversidad yo creo que también fue un elemento súper importante para que estas personas pudieran tener conciencia de quiénes eran. Él después ingresa al MIR y, bueno, fue parte de la GPM, que es el Grupo Político Militar, y también después, cuando se instaló la dictadura, fue parte del Comando de Abastecimiento, que abarcaba la zona sur, pues estamos hablando La Caro, Villa Francia y Maipú, si no mal recuerdo. Él también está detenido, desaparecido, y su detención fue el 17 de julio de 1974, es decir, también un año después de instalada la dictadura. Acá también tengo, este es como solamente un dato, que yo sé que esta historia existe, pero no tengo la información precisa, pero es bien cercana a nosotros porque es parte del territorio donde vivimos la mayoría de los cabros que hacemos la radio, que en Cuatro Oriente, con Salvador Allende, entre Salvador Allende y Managua, está la plaza, hay una placita, po, ahí al lado, en la cancha del Caro, que se le llama acá en la población, y había un monolito antes gigante ahí, po, que recordaba a un familiar de Alex Heredia, que también murió en dictadura. No tengo la información porque no hay registro en ningún lado con respecto al asesinato de este poblador, pero la familia era una familia de mucho compromiso, bien militante, pero lamentablemente el monolito que recordaba a este poblador desapareció y se rompió con el tiempo. Tenemos la historia también que hemos recordado harto a esta persona, que es Gloria Lagos Nilsson, que es una joven militante del MIR, que vivía en la población Los Sierra, en los bloques de los Pacos, que se le llama acá, en Los Espejos, que quedan en Américo Vespucio con Júpiter, que fue detenida el 26 de agosto de 1973. Ella estaba embarazada y era madre de tres hijos. Ella está detenida, desaparecida. Bueno, su hijo era pequeñito y quedaron abandonados. Y su pareja, que en ese momento, antes que ella fuera detenida, fue torturado, escapó de forma misteriosa en el mismo momento que ella fue detenida. No se sabe más sobre él, y hay un documental que se llama Hasta Encontrarte, donde la hija cuenta un poco cómo ha sido este proceso de saber lo que había pasado a su madre. Ella se imagina qué hubiera sido si ella hubiera estado hasta el día de hoy viva con ella, y y trata un poco de, y también vuelve al lugar después de mucho tiempo, que son estos vlogs, a conocer la historia de su familia, pues es súper interesante. Hay unas canciones que también recuerdan a Gloria Lago Nilsson, porque la gente, aunque no lo sepa, aunque no lo crea, hay muchas mujeres que estuvieron embarazadas, que fueron torturadas y asesinadas, y también niños que también gracias Mateo, que también fueron asesinados. También tenemos, bueno, ella es mucho más conocida, a la Araceli Romo, que era militante de Ermir, que vivía acá en la parte de la de un sector de la Caro, pero también su familia era parte de Lo Valledor, que pertenece a Pedro Aguirre Cerda. Ella murió de forma misteriosa en una explosión junto a Pablo Vergara, que era hermano de los hermanos Vergara. El 5 de octubre de 1988 pertenecía a diferentes agrupaciones y organizaciones locales. En una de esas, como la más emblemática, es la coordinadora Caro Chagavía, la cual aglutinaba diferentes organizaciones que eran de esta zona, de la zona que contempla la Caro y el sector de Chagavía. Y era una dirigente destacada. Cuando era parte de la Caro Chagavía tenía 17 años. Imagínense. Y en la actualidad hay una escuelita, hay un grupo de jóvenes que reivindica su nombre, que se llama la Escuelita de Araceli Romo, que participa, que tiene trabajo acá en la población José María Caro. También tenemos esta muerte y esta combatiente, también es importante destacarla, que se llama Norma Vergara, que es una niña que venía del campo, de familia campesina, que se instala acá en la ciudad y llega a la Comuna del Espejo, específicamente a la población Santa Adriana. Ella, como muchos de los jóvenes del que luchaba contra la dictadura, siguió combatiendo en los años 90 y cae a manos de la Dipulcar, que es como la policía secreta, se podría decir, de carabineros, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Ahí entre la calle San Diego y Victoria, por ahí cae de un disparo el 26 de marzo de 1993. Y también la recordamos porque creo que la convicción que tuvo Norma Vergara es interesante, porque siguió combatiendo a pesar de que habíamos llegado a democracia, y ella pertenecía al movimiento juvenil Lautaro, que también es un movimiento que tuvo mucho arraigo acá, sobre todo en la zona de la Comuna de Los Espejos, en la zona sur. Eso también hay que destacarlo. Tenemos el caso que también es el después de democracia, en esta llamada mal transición, que se supone que es el primer muerto en democracia, que es Osman Yomans Osorio. Ah, lo pronuncié bien. Ya, Osman Yomans, obrero metalúrgico, 23 años, que el 26 de junio de 1990 en Avenida Los Espejos estaban haciendo un rayado que decía Allende vive. Y misteriosamente aparece un auto con personajes de civil y en esa instancia arrancan y le disparan y muere en el lugar. Hay una animita, no sé si todavía estará en ese lugar. Yo recuerdo que había una animita en ese lugar que recordaba a Osman Yoman, ahí en Avenida Los Espejos, donde está el sector industrial de acá de la comuna. Y la divisa. Exactamente. Y también tenemos a un familiar, que sea un familiar, a un familiar de un amigo de nosotros que se llama Marco Esteban Quiñones. Lembach. ¿Ah? Lembach. Lembach, bien, es que no lo quería pronunciar, que me cuesta un poco. Que bueno, igual lo voy a leer porque es súper corto. Y tiene mucha relación con Pedro Poblete, que eran parte de del MIR y también eran parte del grupo de abastecimiento. De la zona surpo. Dice Marcos Esteban Quiñones, ¿cuánto, Matías? Lembach. Nació el 11 de diciembre de 1947 en Santiago. Durante su juventud vivió en la población José María Caro e integró la comunidad cristiana como dirigente del grupo juvenil Excelsior y de la coordinadora central de grupos juveniles. Además, lideró las brigadas guevaristas que formaron en la población junto a Pedro Enrique Poblete Córdoba, militante del MIR. Inicialmente participó en el GPM, Grupo Político Militar, y la estructura territorial que abarcaban las comunas de Santiago, Providencia y en el comando de abastecimiento directo de la población junto a los militantes Leopoldo Daniel Muñoz Andrade y Pedro Enrique Poblete Córdoba. En el año 72, siendo empleado del hospital Francisco San Borja, encabezó la lista del Frente de Trabajadores Revolucionarios, FTR, en las elecciones de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Luego del golpe de Estado pasó a ser parte del GPM José María Caro, nacido de la división del GPM 4, antes mencionado. Y el 17 de julio, junto con Pedro Poblete, a los 26 años, fue detenido en la casa de su amigo y compañero de militancia, arrestado dos días antes, Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida. En aquel momento fue golpeado por agentes de la DINA y llevado forzosamente hasta Londres 38. Al día siguiente fue sacado y conducido hasta la casa, hasta su casa en la población Las Acacias, lugar donde interrogaron a su esposa. Actualmente permanece desaparecido. Un año después de la detención, su nombre fue incorporado al montaje comunicacional conocido como la lista de los 119. Bueno, estos son las historias que logré encontrar de personas que son desaparecidas, que murieron en extrañas circunstancias a manos de la dictadura, que son historias de pobladores y pobladoras de acá, de la comuna de Los Espejos. Pero yo creo que existen muchos más relatos sobre personas que murieron acá en la comuna, y que es importante y una tarea para toda la gente que está escuchando saber, pues, y recordar quiénes fueron, porque yo siento que sobre todo la población José María Caro ha creado una historia de que este es un sector como bien combatiente, que resistió desde su creación la dictadura, y en la actualidad ha resistido todas las adversidades y todas las dificultades que presenta el modelo en sus diferentes estados. Así que eso, pues, a recordar a todas estas personas que murieron en dictadura. Siguen presentes. Exactamente. Vale, Pedro, oye, nos vamos con un temita. Gracias igual por este ejercicio, hermano. Y siguen presentes todas y todos. Que ya no están, pero siguen haciendo caleta de falta. Nos vamos con un temita, Javier. Volvemos de vuelta ahí con más conversaciones. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado esos temas, cortesía Javi Locuaz en los controles. Recordar que estamos en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina de Tupalante. Estamos hablando sobre la memoria, sobre la violación sistemática de los derechos humanos, sobre los detenidos, ejecutados, torturados, políticos, desaparecidos de nuestra comuna, de nuestra población. Así que los invitamos a escuchar ya este último bloque de este programa, pero antes vamos a preguntarle al Matías qué temitas escuchamos. El primer tema que escuchamos era de Los Miserables con su tema Pisagua, y el segundo tema, Rubén Blades, Prohibido Olvidar. Esa, Prohibido Olvidar, acuérdense, cabrón. Oye, antes de entrar de lleno a esta última sección que tiene que ver con este popurrí de noticias, como le nombramos nosotros, y este data show, yo quería solo detenerme en algo. Hay un centro de detención y tortura que se llama Venda Sexy. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, desde hace un tiempo nosotros como Raíces Poblacionales intentamos también poner la distinción de género de lo que significó, y de manera humilde y respetuosa la hacemos, lo que significa también las distinciones que hay, por ejemplo, en la violación sistemática de los derechos humanos hacia el hombre y hacia las mujeres. Entonces, en la Venda Sexy fue uno de los centros de detención y tortura donde, valga la redundancia, se torturó a mayoritariamente mujeres. Y esta es una violencia que se ha denominado político-sexual, que en el fondo fue una violencia y un terrorismo de Estado desigual hacia las mujeres. O sea, yo no he escuchado que se hubiesen violado a detenidos, a torturados hombres, pero a las mujeres les metían ratones en sus vaginas, las violaban durante el día, todos las violaban, aborto forzado, quite de su hijo, etcétera. Entonces, también queremos recalcar eso, que también las mujeres sufrieron también esta desigual forma de tortura, de escarnio. A propósito de la Venda de Sexy, bueno, en el 2016 esta casa, este centro de detención y tortura, fue declarado monumento nacional. Sin embargo, hace algunas semanas salió a la luz pública que fue vendida a una inmobiliaria. Entonces, eso también es la lucha contra el olvido, también, como decía Rubén Blades, es la prohibición de olvidar. Si se derriba esta casa, si se chanta una torre, que es probablemente eso lo que suceda, se va a ir olvidando como un lugar simbólico, el lugar físico donde se produjeron esta tortura sistemática hacia mujeres. Eso quería agregar. Sí, y decir que hay un documental bien pequeño sobre la historia de la Venda Sexy y lo que está pasando con respecto a su situación actual, donde en ese momento se hace una entrevista a la persona que estaba arrendando la casa, que tiene muy buena disposición y cuenta un poco cómo él se siente viviendo en ese lugar, y muestra en el lugar el espacio. Para la gente que no sabe, esto queda en Macul, la calle en Irán, cerca de Avenida Macul con Los Plátanos. Ahí queda Venda Sexy, igual que otro lugar, el 1138, Villa Grimaldi, el Cuartel Borgoño, Patio 29, que no es un centro de tortura, sino que fue un lugar donde una fosa común donde tiraban a los a la gente que asesinaba a la dictadura, la tiraban como una fosa común en el cementerio general y otros lugares que no recuerdo en estos momentos, chiquillos y chiquillas. Oye, a propósito de lo que estamos hablando, entre el 4 y el 26 de octubre, la sala de teatro de la Universidad Mayor presentará Irán 3037, violencia político-sexual en dictadura. Que a propósito de lo que sucedió en Venda Sexy. Igual, bueno, está a 5.000 la entrada general, que igual, bueno, no está al acceso de toda la gente quizá ir al teatro con ese dinero, pero los jueves es popular y vale 3 lucas. Así que si pueden ir al teatro de la Universidad Mayor, que este queda en el centro, queda por ahí por donde está la primera comisaría, Santo Domingo con eso. Santo Domingo con San Antonio. Por ahí. MacIver, San Antonio. MacIver con Santo Domingo. Santo Domingo. Justo al frentecito de la 1, de hecho, queda. Claro, al frente de la 1. Ahí está. De la comisaría. La primera comisaría al frente está súper fácil. Llega por San Antonio, Santo Domingo y dobla a la derecha hacia, hacia la cordillera. Donde estaba la, el Arcos, arco antes, ¿no? La punta del arco, la siguiente, como la otra esquina de Arcos, ahí está ubicado el Teatro de la Universidad Mayor. Eso, vos, cabrón. Oye, a propósito de este popurrí de noticias, yo tengo una noticia, cabrón. El día de hoy se aprobó el informe sobre responsabilidad política de Chadwick y Uvilla en el asesinato de Camilo Catrillanca. Este jueves la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la actuación del Ministerio del Interior, la PDI y Carabineros en relación al asesinato de Camilo Catrillanca. En sus conclusiones, el informe destaca que existe una falta de control por parte del Poder Civil sobre Carabineros. Así que es una luz, una pequeña luz de esperanza, que da cuenta de que, bueno, algo que todos sabíamos, que los responsables políticos era el ministro del Interior y el subsecretario del Interior, estos dos tipos que son nefastos, que están a cargo de la seguridad, entre comillas, nacional. Sí, la seguridad de ellos mismos. De ellos mismos, de los burgueses. Así que y de todos los chagüis que hay por ahí. Así que bueno, se ve una luz de esperanza. Decíamos al principio también que no confiamos en esta justicia burguesa, esta justicia administrada por quienes mismos nos asesinan, por quienes mismos nos torturan, por quienes mismos nos ejecutaron político y nos desaparecieron. No sé si tienen otra noticia. Oye, por ahí. Yo quería hablar algo sobre la situación que está pasando en Argentina. Una situación muy precaria, unas condiciones políticas bastante adversas que está sucediendo y la que lo está afectando directamente el pueblo argentino. Y hoy se aprobó un proyecto de ley que se llama Emergencia Alimentaria y Nutricional, que fue presentada por la oposición. Esto quiere decir que quieren dar un 50% más de presupuesto a la política de alimentación. Esto por lo alto índice de gente que está viviendo en la calle y de nutrición y el tema de la alimentación que están sufriendo los argentinos. Los aranceles están bastante altos, todo. Recordad que ahora se vienen las elecciones pronto en octubre, en noviembre, recuerdo. En octubre. Sí, y Argentina está pasando por un proceso súper difícil. Yo igual me comunico con los amigos, así que si está escuchando a veces el Fusca, que por tiempo a veces dice que no escucha, las personas que he hablado, los amigos de Argentina, hablan de una situación bastante compleja, bastante difícil. Las manifestaciones se han implementado, la baja de sueldo y la cesantía está en un nivel altísimo, todo. El alza de la vida está costando, claro, el tema de los arriendos. Entonces hay mucha gente que tuvo que salir a la calle, empezó a vivir, y también se empezó a hablar como de la noticia, como la nueva vanguardia de vivir en la calle, con lo simple. Entonces, cómo se manipula los medios de comunicación también la situación de Argentina. Y nada, pues para que yo creo que tenemos que ponerle ojito a lo que está pasando con el país, hermano, porque igual tenemos amigos y claro, están vendiendo este modelo económico chileno, lo están vendiendo como que si fuera exitoso, realmente que no es exitoso, y están viendo las consecuencias que está pasando en Argentina. Así que eso, para fuerza para los hermanos y los amigos que nos escuchan a veces por ahí. Agregar una cosita nomás a lo que dice Camilo, que efectivamente la situación en Argentina es súper compleja, y cuando se habla de crisis en América Latina se sigue apuntando solamente a Venezuela, y Argentina está en crisis sin la intervención de Estados, o sea, con la intervención de Estados Unidos, pero a favor de ellos, a favor del gobierno de Macri. Entonces, aquí, por ejemplo, en Venezuela tienen un bloqueo, le han quitado caleta de plata, le han bloqueado plata y las riquezas de Venezuela, la han cortado desde Estados Unidos. Y la diferencia con Argentina es que Estados Unidos sigue de alguna manera apoyando a estos gobiernos de derecha, y están en esta situación hoy día los argentinos. Entonces, ojo con lo que está pasando. Sí, pues tiene que ver con los ajustes estructurales que exige el FMI para poder ayudar a los países a supuestamente salir de esta crisis, de la deuda que le deben a ellos mismos. Como claro, que el FMI es como los prestamistas, así, no, me deis plata, yo te presto más. Y más te endeudas con el FMI. Entonces, claro, el FMI, ¿qué pide? Desarme el estado de bienestar. Claro. Desármelo. Claro, no le des subsidio al desempleo. Yo te paso plata, claro, pero tú tenés que cumplir con estos requisitos. Entonces, eso es lo que pasa por la privatización, etcétera. Es como muy bien decía el Camilo, son los ajustes estructurales para poder implementar este modelo chileno que beneficia solo a unos pocos, pero que tiene asumido la pobreza a muchos. Oye, como para ir cerrando un poquitito el tema Argentina, Moreno, que estuvo interpelado acá en Chile, Moreno, su nombre, recuerden. ¿Alfredo? Alfredo Moreno estuvo como asesor financiero de la campaña de Macri en Argentina. cuando él se estuvo tirando, Alfredo Moreno fue el encargado de hacerle la campaña política y todo este tema económico para llevar este tipo de economía y modelo hacia al hermano argentino. Bueno, y Macri, cuando perdió en las primarias, se hacen unas primarias como ver quiénes pasan a conformar la, el primaria proceso de eleccionario de en octubre. Comenzó a meter miedo, el miedo, así. No, lo que va a pasar a futuro, que va a haber... Bueno, esas son las tácticas que usa la derecha empresarial. Bueno, yo también tengo otra noticia. Aprueban proyecto que reduce edad para realizar control preventivo de identidad. Perdón, control preventivo de identidad. En el fondo, ¿cómo se llama eso? Detención por sospecha. Cuando dicen la dictadura si se acabó, eso es parte del pasado. Ah, Alberto Plaza hablando de que no, ¿cómo seguimos mirando hacia el pasado? Gracias a... Oye, pero disculpa, y la respuesta del compadre Moncho, no sé si la leyeron por ahí. Compadre Moncho fue el encargado de dar la respuesta. Comienza a decir, ¿cómo sigamos viviendo cosas del pasado? Y dijo, bueno, ¿y cómo va a ser la juventud ahora si va a seguir escuchando tu música? Entonces, como... compadre Moncho. Oye, y a propósito de esta persistencia histórica, bueno, se bajó la edad, se pretende bajar porque todavía no está totalmente aprobada, pero miren, se dio gracias a un acuerdo con los diputados de la DC. Nuevamente la DC, así las permanencias, la insistencia de la historia, recordar que la PC, que la DC jugó un rol crucial en la realización del golpe de Estado en Chile, con Frei Montalva, con Patricio Elwin. Y todo eso. Bueno, dentro de todo este panorama malo de que se baja la edad, es que no se logró bajar a 14 años, solo a 16 años. Eso, cabrón. Horrible, no, igualmente horrible. Horrible, igual, pues. O sea, no, los jóvenes de 16 años no pueden votar, pero sí le hacemos un control de identidad. Oye, igual es el de Elwin, como que. Elwin como que quedó como en la, como el hombre de la democracia en la historia como oficial, y ese weón también andaba aplaudiendo la dictadura, weón. De que no se lo olvide a la gente tampoco, Elwin no era el hombre de la democracia, ese weón andaba pidiendo la dictadura como toda la deseo. Oye, cabros y cabras, para ir cerrando ya este programa del día 12 de septiembre de 2019, desde acá de la Caru, vamos a dar algunos pequeños datos. Datitos ahí, data show, actividades políticos culturales, para que agenden, tomen apunte ahí y vayan armándose el panorama del fin de semana. Cabros, les dejo ahí la palabra. Yo parto. Dice Fuente Antiimperialista, martes 17 de septiembre, desde las 7 de la tarde, en General Jofré 382. Vale 1500. Va a haber juegos, comida, bebestibles, música y zapateo sin control. Esto lo organiza el periódico del pueblo para financiarse. Y dice: apoyemos la prensa popular y democrática. Así que ya saben, martes 17 de septiembre, desde las 7 de la tarde, en General Jofré 382. Oye, cabrón, yo tengo dos datitos. Una es experiencias de resistencia territorial al saqueo del agua. Esto va a ser el sábado 28 de septiembre, a fin de mes, para que vayan agendándolo, desde las 5 a las 8 de la tarde. El lugar es la Federación de Cooperativas Trasol, que su ubicación exacta es Vicuña Maquena 636, entre Santa Isabel e Irarrázaval. Y el objetivo de este conversatorio es problematizar la crisis ecológica e hídrica que existe en este país y reflexionar sobre las experiencias de lucha que se desarrollan en nuestro territorio en defensa del agua y la tierra. Y el segundo datito es la primera fonda carnavalera que la organiza la agrupación Carnaval Nocturno 30 de Octubre, los hermanos y hermanas de La Victoria, y esto va a ser el miércoles 18 de septiembre, desde las 4 hasta las 11 de la noche. Va a ser la población La Victoria. Nosotros vamos a subir el flyer o el evento, porque no salía la dirección exacta, y está a Luca, y recordad que es Pro Fondos, Carnaval Nocturno el 30 de octubre. Oye, yo también quería hacerle una invitación a toda la gente y a sus alrededores, de los espejos, todo. Esta peña bailable que se va a realizar el día de mañana, viernes 13. Esto es una peña bailable hasta abajo. Esto dura hasta bastante tardecito, puede ser. Ah, no sé, nada. Yo hágase responsable, usted está ahí. Bueno, para que la gente sepa, esta peña tiene que ver con la juntar fondos de una autogestión para la conmemoración de la matanza, que se va a realizar en el mes de noviembre, más el taller de radio que comienza el día 21 de septiembre. Oye, la entrada va a costar 2 luquitas, cabro, y esto incluye un cover, una chelita, un terremoto. Va a haber música en vivo, unos grupos de baile, comida bebestible y bueno, a cargo de los DJ Matt G y Z-Rod aquí de Raíces Poblacionales, y vamos a hacer todo el empeño ahí para que la gente lo pase bien. Con cariño, con cariño. Bueno, la gente que ya asistió anteriormente ya sabe de qué se trata esto. Esto es una dinámica familiar, es un carrete para poder darle un aporte a todo esto, lo que se viene ahora con Raíz, así que dejamos todo invitado a la gente, vale solamente 2 luquitas. Esto va a ser en la Capilla San Pedro Pescador, que queda en la Avenida Salvador Allende, 03196. Al frente de la Plaza Salvador Allende, claro, entre Monterrey. Claro, donde está la canchita del carro. La canchita, claro, ahí está. En un saloncito que hay al costado, claro, de la iglesia. Esto comienza a las 20 horas, así que están todos invitados. Así que 2 luquitas, como le había dicho, vamos a tener chelita, terremoto y mucha amor para ustedes, para que lo pasen bien una noche entretenida. Bueno, y también para agregarle que el día sábado 21 también se viene el taller de radio. De Raíces Poblacionales, aún quedan cupos disponibles y vamos a confirmar esta semana la información de dónde se va a hacer el lugar y a qué hora vamos a comenzar, pero es el día viernes, el sábado 21 de septiembre. La gente que se quiere inscribir, todavía hay algunos cupos disponibles y es en talleres raicespoblacionales@gmail.com, así que para que eche una invitacionita si quiere ir a participar en el taller. Eso, muy bien, compadre Camilo. Oye, yo tengo el último datito. Va a ir cerrando ya esta parte de los datos y también el programa. Hay una tocata que es Profundo Encuentro Rap Espejino. Esta actividad es el sábado, este sábado 14, sábado 14 de septiembre. Desde Javi, la hora la confirmamos. Desde las 14 horas. Desde las 14 horas, ¿cierto? Ya. La entrada está a 1 luquita y está ubicada en Astaburuaga, 9360, en la segunda compañía de bomberos. Va a haber show, bueno, MCs, show de beatmaker y expo de graffiti, también DJs. A 1 luquita, Astaburuaga, 9360, segunda compañía de bomberos, tocata Profundo, Encuentro de Rap Espejino. El sábado 14, desde las 14 horas. Eso, así que con eso ya nos estamos despidiendo. Oye, disculpa, para agregar, esto en Pueblo Los Espejos, hasta Uruaga. Sí, que arriba ahí en el pueblito Los Espejos, casi la última cuadra llegando a venir a Los Espejos por hasta Uruaga. Eso mismo, compadre. Y eso, bueno, agradeciéndole a toda la gente que nos escucha, a Don Floribor por el espacio. Y eso, pues nos estaremos encontrando la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial, pero nos vemos mañana en el salón de la Capilla San Pedro Pescador, ahí en Salvador Allende. Así que mañana desde las 8 los esperamos y las esperamos en La Peña. Nos estamos viendo la próxima semana, nos encontramos. Esto fue todo, nos vemos. Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Chaito nomás. No hay silencio en la habitación, mi voz interna me pide a gritos que siga subiendo la colina. Mi voz interna me pide a gritos que siga subiendo la colina. Dale aguante, dale aguante. Consumido de track, este crack va tranquilo con mi sonrisa de cualidad. Asertivo con mi intuición, verás que me supero con cada tropiezo. Aprendo de eso, por eso sigo sin respiro. Dale tu corte grito a los hombres con el filo de las percusiones. Caballo los tiene frito. Mientras yo te rito, seguimos la candela del cartero cocinando estos gritos a full. Cuando rapeamos con mis homies desapercibidos, no pasamos para nada. Nos sentimos camaradas, nos pego la carnada. Somos cazadores junto a mi manada. Ya no huyo ni excluyo, aguanto, me percato, esperando, voy cachando a dónde me lleva esta letra, hermano. ¿Será que ya que fue? Ponerme un pare, no lo logré. Y mi imaginación detonó, esquila de inspiración. Al que le llegó, vio que le dolió. Esto va por el que siempre escuchó. Ya no chamullo, cada vez más orgullo por los míos, por el que camina tranquilo en lo sombrío. Claro que me hago responsable a defender el ritmo de mis compadres. No vamos a hacer que esto suene bien o mal. Igual sonará lo primordial, disfrutar generando letras sin dudar. Luchar, mejorar, ensayar, practicar, mostrar, maquetear. Beber y no olvidar mi deber, convencer mi proceder. Convertir ritmos sin existir, vivir a mil, no sé así. O no entiendo que todo es por algo, o llevo para lo falso. Todo es mérito, no regalo. Todo es mérito, no regalo. Todo es mérito, no regalo. No hay silencio en la habitación. Mi voz interna me pide a gritos que siga subiendo la colina. Dale aguante. No hay silencio en la habitación. Mi voz interna me pide a